Dentista, tienes dientes sanos y tanto como eres coherente con limpiarles, casi no tendrás un proceso serio. Solo siéntate y eso tomará alrededor de media hora. Me pongo una novocaína ahora y eso dormirá las encías inmediatamente y luego procederá.